Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De transporte, entropía. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, pues. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Damos la bienvenida a todos aquellos que están del otro lado. Emisión 141 de Brigadas. Una emisión que fue promocionada mediante las redes sociales, nuestra página de Facebook, como El Retorno. ¿Por qué El Retorno? Porque hace aproximadamente 6 meses habíamos dejado de salir. Habíamos estado en Bunker Radio Rock, la misma emisora por la que estamos volviendo. Y bueno, fueron 8 meses de espera y de programar más o menos el regreso. Primero no sabíamos cuándo iba a ser y fue medio como de golpe. Esto lo estamos programando ya hace aproximadamente más de un mes, o un mes para ser exacto. Pero no solamente estamos de festejo por el regreso del programa, sino que también Estamos de festejo porque estamos transcurriendo en este 2019 la 11ª temporada, 11 años de Brigadas, de un programa que había empezado como un podcast mediante una página en Blogspot que todavía está medio abandonada, por no decir totalmente abandonada, porque hace ya bastantes años que no se postea nada, pero bueno, porque le dimos más cabida a lo que es las redes sociales, sobre todo nuestra página de Facebook. Ya la vamos a pasar para que todos estén enterados a dónde tienen que entrar para fijarse toda la música que va a ir sonando en este programa. A medida que va sonando lo que elegimos para esta emisión 141, se van a dar cuenta entrando a nuestra página de Facebook que van a estar posteados las tapas de los discos y de la música que va a estar sonando en cada emisión. ¿Qué más para decir? Que también tenemos durante la semana repeticiones por diferentes emisoras que, bueno, nos dieron una mano como para retransmitir cada emisión de Brigadas. Esta 141 nos tiene con aproximadamente, para ser exacto, 4 emisoras. Pero bueno, ya van a tener y ya van a poder escuchar durante el transcurso de este programa, durante los 120 minutos, las 2 horas que dura cada emisión de Brigadas, una cortina en donde van a estar los días, los horarios y las emisoras que nos van a repetir. Y esta 141 arrancó con un poco de heavy metal estadounidense, metal americano de las manos de los Steel Prophet, una banda que ya lleva más de 35 años de carrera. Muchos quedarán desconcertados porque aquellos que más o menos tienen idea de la carrera de Steel Prophet sabrán que el primer disco recién salió en el año 1995, pero en realidad la banda surge en 1983, cuando el heavy metal renacía en los Estados Unidos con un empujoncito de la New Wave of British Heavy Metal y con la inyección de nueva sangre como bandas como Manowar o como Armored Saint. Si uno es guitarrista de hard rock o de heavy metal, seguramente le encantaría poder tener el apellido Blackmore. Acá lo tenemos a Steve Kaczynski Blackmore, exactamente así como suena, que no se escribe exactamente igual al guitarrista de Deep Purple, pero varía solamente en 2 letras. En realidad, su apellido es Blackmore, fundador, líder y máximo compositor de la banda. Nosotros arrancamos con el tema que le da nombre al último disco de los Steel Prophet. Hoy arrancamos con algo nuevo, un disco que salió el 26 de abril y que se llama The God Machine. Así se llama el tema que abre ese disco y que abrió esta emisión número 141 de Brigadas. Decíamos que habían surgido en 1983, habían sacado 3 demos, esto corresponde del 86 al 89, habían pasado como 3 vocalistas en todos esos años previos, los comienzos de la banda, hasta que queda constituida finalmente con la inclusión del cantante Rick Matiassim. Matiassim en realidad grabó casi todos los discos del grupo. Tengamos en cuenta que la banda sacó 9 trabajos y Matiassim participó en 7. Los 2 únicos en los que no estuvo Matiassim fue el antepenúltimo disco, que es el del año 2004, llamado Beware. Ahí había sido reemplazado por Nadir Dupreist. Muchos seguramente le sonará el nombre de Nadir Dupreist porque es el cantante de los legendarios London, aquella banda estadounidense que se la recuerda más que nada por haber sacado músicos que luego se hicieron súper famosos en diferentes bandas. London es una banda que surge a mediados de los años 70, que había sacado un par de demos a finales en el 79 y en el 80, y que recién llegaría a su disco debut en el año 85, con la voz de Nadir Dupreist, más allá de que pasaron infinidad de integrantes durante sus filas. Pero bueno, a London se lo reconoce más que nada por ser la banda de este cantante mexicano y más que nada, vuelvo a repetir, por haber sacado varios músicos que luego se hicieron famosos, súper famosos en la escena del hard rock estadounidense. Entre ellos, vamos a nombrar algunos, porque por London pasó Slash, pasó Nikki Sixx, pasó Blackie Lawless y pasó también Fred Corry, entre tantos, baterista de Cinderella. Beware, el disco del año 2004, fue el único que grabó Nadir Dipres. Todos los demás, repito, los había grabado el histórico cantante de Steel Prophet, Rick Mathiasin. Ahí hicieron un parate, volvió Rick Mathiasin para lo que fue el anteúltimo disco editado en el año 2014. Ese disco se llamó Omniscient. Y después también hubo un parate de aproximadamente 5 años. Y en el 2019, 26 de abril de 2019, sacan The God Machine, pero con un nuevo cantante, una nueva inclusión. Acá estamos hablando de R.D. Lapakis, cantante de los Mystic Prophecy, otra gran banda alemana enrolada dentro de lo que es el power metal y el speed metal, que también tiene aproximadamente unos 10 discos editados. El primero de ellos data del año 2001 y había arrancado siendo un proyecto del cantante R.D. Lapakis, y que tenía entre sus filas también nada más ni nada menos que el guitarrista Gus Shee. Gus Shee había sido recomendado por un monstruo de las seis cuerdas de los 80 como David Chastain. Y Gus Shee solamente estuvo en tres de los primeros discos, los tres primeros discos de Mystic Prophecy. Luego se iría a formar parte de su banda, que también ya estaba por aquellos años. Estoy hablando de Firewind. Como muchos viejos oyentes saben, el primer tema siempre tiene relación con el segundo. Por eso nosotros vamos a escuchar algo de los Mystic Prophecy, que forma parte del último trabajo de los Mystic Prophecy. El último trabajo salió el año pasado, se llamó Monuments Uncovered, y como su título lo dice, tiene versiones, pero no versiones clásicas del heavy metal, sino que los tipos se fueron un poco por las ramas y tomaron direcciones diferentes esos covers. Porque, por ejemplo, acá tenemos a Cut Stuff, por ejemplo, uno de los temas que está en este Monuments Uncovered, que es el clásico de Donna Summer. También encontramos a Cost the Night de Patti Smith. También tenemos, por ejemplo, Proud Mary de los Creedence. You Know Me Hugging On, el tema de las Supremes, pero que había sido más que nada un tema que había explotado en los charts por la banda Vanilla Fudge, una banda más emparentada con los sonidos nuestros, con el hard rock de comienzo de los años 70. Una banda bastante grosa. Y temas más locos también tiene este último disco, como por ejemplo Are You Gone My Way de Lenny Kravitz o I'm Still Standing de Elton John. Nosotros nos fuimos por Get It On, aquel tema de los T-Rex de Mac Bolan, un músico que fuera emblema en los años dorados del glam rock y que falleciera de forma realmente prematura y prácticamente en el pico de su popularidad en un fatídico accidente de auto. Así que de aquel Monuments Uncovered del año pasado, año 2018, como segundo tema de esta emisión 141 de Brigadas, vamos a escuchar a los Mystic Prophecy haciendo un clásico, Get It On. Come on. La gente mira y la gente observa. Bueno, no me importa demasiado. Trabajás toda la vida y ¿qué te dan? Solo estás matándote para vivir. Matándote para vivir. Solo mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Dolor, sufrimiento y miseria. No es así como debería ser el mundo. Es una pena que no entiendas. Estás matándote para vivir. Matándote para vivir. Te lo estoy diciendo, créeme, nadie te lo va a decir. Abrí los ojos y mirá las mentiras. Pensás que estoy loco, pero conozco la verdad. Antes de que te des cuenta, creo que también enloquecerás. No sé si estoy animado o deprimido, si el negro es blanco o el azul es marrón. Los colores en mi vida son todos diferentes por alguna razón. El niño triste es una mujer grande ahora. Así que pensás que soy el raro, pero nunca tuviste que cambiar. No pierdas la confianza, o lo pagarás hasta el día de tu muerte. Año 1973, desde el imprescindible Sabbath, Bloody Sabbath, nada menos que Black Sabbath y Killing Yourself to Live, matándote para vivir. We'll be right back.

En este regreso no podía quedar afuera el clásico bloque de chicas rudas, que es lo que acaba de pasar. Y lo que acaba de sonar es nada más ni nada menos que la agrupación Vixen. Ojo, no estamos hablando de aquel grupo de finales de los 80s que había tenido cierto éxito con su primer disco, aquella banda comandada por las hermanas Petrucci, sino que estamos hablando de una de las primeras agrupaciones en donde estuvo el guitarrista Marty Friedman, y acá tenemos nada más ni nada menos que a Kim Lechance. A ella vamos a estar presentando. Era la cantante de esta agrupación Vixen, que solamente había grabado un par de demos a comienzos de los años 80 y que luego en 1983, como para finalizar su estadía en la banda, graba solamente un EP. Lo que acabo de pasar se llama Angel from the Past. Eso está editado en el segundo demo de Vixen del año 1982, pero en realidad es un tema de una banda anterior en donde estuvo Marty Friedman por un muy poco lapso de tiempo, que se llamó Deuce. Se llevó ese tema para Vixen y lo grabó en aquel demo. Y ese tema luego aparecería en un disco compilado llamado Hughes Metal Volumen 2, una serie de volúmenes que sacaba un sello que por aquellos años había empezado a florecer en los Estados Unidos y había empezado a editar grupos que habían empezado a salir en la efervescente movida estadounidense del heavy metal. Estoy hablando del sello Shrapnel Records. Y tal es así que fíjense que en este volumen 2, en este Hughes Metal volumen 2, teníamos, aparte de los Vixen, bandas como Exciter, Wild Dogs, Culprit, The Rods, aquella banda en donde está el primo de Ronnie James Dio, y que hasta el día de hoy están editando discos. Es más, en este 2019 sacaron un nuevo trabajo. Esperemos que en alguna de estas nuevas emisiones suene. Seguramente en algún momento tendremos oportunidad de poner a The Rods. Ya en otros viejos programas ha sonado The Rods. También estaban Virgin Steels. Y tal es así que luego integrantes de algunas de esas bandas se fueron congregando entre ellos y formaron otros proyectos. Es así que Shrapnel Records, a finales de los 80, forma con Marty Friedman y con el vocalista Peter Marino, cantante de Le Mans, una de las bandas que había o que era parte de aquel Hughes Metal volumen 2, a los Cacophony, junto obviamente con el otro as de las seis cuerdas, Jason Baker. Ahí habían sacado Speed Metal Symphony del 87 y Go Off del 88, en plena era de los guitarristas virtuosos. En realidad, el tema que escuchamos, Angel from the Past, yo había dicho que era de la banda Deuce. Kim Lechance solamente sería parte de la corta vida de Vixen por 13 demos y por 2 años nada más. Algunas personas en realidad confunden lo que fueron aquellos primeros proyectos de Marty Friedman, porque tenemos a Vixen en primer lugar, a Aloha y a Hawaii, que fueron en realidad la misma banda que fue mutando de integrantes y de nombres en un muy poco lapso de tiempo. Estoy hablando de aproximadamente 3 años, 4 años como máximo. Generalmente la mayoría recuerda más que nada a Hawaii. En Hawaii habían estado algunos músicos que después tuvieron bastante renombre, como Dean Castronovo y Gary Seth Pierce, cantante que había formado parte del primer disco de los Vicious Rumor, aquel llamado Soldiers of the Night. Pero acá estamos para presentar, porque si no nos vamos por las ramas, a Kim Lechance. ¿Y qué pasó después con esta vocalista Kim Lechance? Luego de Vixen, formaría parte de una agrupación que solamente había sacado un disco en el año 1986. El grupo se llamaba Malilla y el disco se llamaba Serve Your Savage Beast. Un gran disco que muchos lo tienen como una obra maestra, una masterpiece, que incluye grandes canciones en todo el contenido del disco. Luego iba a formar parte de Driven Steel, una banda exclusivamente formada por mujeres, y ya entrado en 1990 con Driven Steel, editaría tres demos que quedarían perdidos por ahí, habría que buscarlo. Vamos a escuchar un poco más entonces de Kim LaChance, ya lo habíamos escuchado con Vixen, primera agrupación de Marty Friedman, para algunos muy lejos aún de lo que luego mostraría en Megadeth, en la etapa que arrancaría con Rust in Peace, pero esa obviamente ya es otra historia. Vamos entonces a escuchar nuevamente en este bloque de Chicas Rudas a Kim LaChance, a ella estamos presentando ahora con el grupo Malilla, con aquel disco del año 1986 y con el tema Burning Rage. Esto estaba incluido en Serve Your Savage Beast, único lanzamiento de Malilla. Kim LaChance por partida doble en Chicas Rudas, acá en Brigadas, en la emisión 141, y sonaba de esta manera. Radio Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% Radio Rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. La pantalla me lo cuenta con el desayuno, y es probable que no quede ninguno.

30 años para Master of Disguise, el maestro del disfraz. Cuarto disco de Lizzy Borden. Esto salía un 15 de julio del año 1989. Una banda que, pese a sacar muy buenos discos, jamás llegaron al éxito o a la fama mundial. Hoy vamos a tener acá en A 30 Años, en este bloque de A 30 Años, algo emparentado con la temática teatral, lo que se lo conoce también como shock rock. Los Lizzy Borden fueron una de estas bandas, tanto por su imagen como por sus shows en vivo. Y si no lo creen, y todavía no lo hicieron, miren aquel video editado en 1986 por Metal Blade Records, titulado The Murderous Metal Rod Show, en donde vamos a ver a una banda explotando al extremo su parte teatral, con una mezcla entre unos Iron Maiden más americanizados. También tenían algunas cosas de Queensrÿche, más que nada en la parte vocal. Y en lo que era la imagen y la escena, tenían mucho, tanto obviamente de Alice Cooper como de Wasp. Repito, si no lo vieron, vean The Murderers Metal Rod Show, aquel video de 1986. Habían sacado tres discos entre el 85 y el 87 y el grupo de alguna manera se terminó desbandando, o Lizzy dijo hasta aquí llegó y los rajó a todos. Por eso es que para 1989 Master of Disguise es más un disco solista de Lizzy Borden que como banda en sí. Hasta ese punto en común tiene con Alice Cooper Lizzy Borden, que llegó a un punto en que dijo, bueno, acá desbando la banda y Lizzy Borden termina siendo mi proyecto solista. Un disco más pomposo, más orquestal, hasta con agregados de viento, donde se podía ver una banda más afianzada, unas composiciones mejoradas con respecto a discos anteriores, tomando mucho de aquel último disco, Visual Lies, del año 87, y para muchos terminó siendo el disco de Lizzy Borden, aunque para mi gusto yo me quedo con Menace to Society. Ahí es donde la banda de alguna manera suena un poco más afianzado hacia el heavy metal. Después con Visual Lies se cambió un poco más la movida, siguió siendo un disco muy importante, y con Master of Disguise realmente es muy bueno. Algunos, cuando habrán escuchado este primer tema, Master of Disguise, dijeron, arrancó el programa nuevamente. Claro, porque nosotros tenemos como cortina el comienzo de Master of Disguise. Bueno, 30 años para este gran disco de Lizzy Borden. Habíamos dicho que íbamos a tener un bloque bastante emparentado con el shock rock, con el hard rock teatral, y si hablamos de shock rock y hard rock teatral, no podemos dejar afuera al gran Alice Cooper. O sea, pusimos a Lizzy Borden, justamente dos discos que durante este transcurso de la semana fueron cumpliendo 30 años. 15 de julio Lizzy Borden y 25 de julio, o sea mañana, está cumpliendo 30 años Thrash de Alice Cooper. Gran disco, y si tiene algo bueno Alice Cooper es que el tipo se fue amoldando a las épocas musicales de una forma excepcional. Ya con el disco anterior, Raise Your Fist and Yell, mostraba una beta más emparentada con el heavy metal. Por aquellos años el heavy metal prácticamente estaba en el pináculo de su carrera, pero ya para 1989 la cosa había cambiado un poquito nada más, y lo que era el hard rock o el air metal ya era como que había invadido de alguna forma las FM mundiales. Tal es así que Alice Cooper no solamente se rodeó de gente que en esa época la estaba rompiendo. Si vamos al caso, Aerosmith ya la venía rompiendo hace rato, pero tuvo a Aerosmith al completo, a Bon Jovi en este disco, a Richie Sambora, Kane Roberts, que había estado en el disco anterior, Raise Your Fist and Yell, Joey Kramer, bueno, Tom Hamilton, toda la gente de Aerosmith, como dije, y también se había rodeado de grandes compositores. Si estamos hablando de un productor estrella por aquella época, no podemos dejar de nombrar a Desmond Child, y por ese lado fue Alice Cooper. Un Desmond Child que la había descosido con Bon Jovi, con aquel Living on Prayer, que después también seguiría sacando mayores éxitos y que se pondría a componer junto al gran Vincent Fournier muchos de los temas que estaban presentes en Trash. Aunque en Trash también hay bastantes compositores que muchos capaz que no los tenían, como Joan Jett o como Diane Warren. Lo cierto es que Trash marcó un buen momento dentro de la discografía de Alice Cooper. Lo que nosotros vamos a escuchar va a ser un tema de este Trash. Ya pasamos algo de Lizzie Borden, de aquel Master of Disguise. Ahora nos vamos a meter en estos a 30 años con el señor Vincent Fournier y vamos a recordar un poquito algo de este disco Trash del año 1989. Vamos a escuchar el tema Bed of Nails y, como frutilla del postre, como algo raro, una rareza, vamos a meter el tema House of Fire, que es un tema que en realidad había grabado Bon Jovi. Creo que si no fue para Slippery When Wet, había sido para New Jersey. Creo que para New Jersey, y quedó afuera. Lo descartaron. Se lo dieron a Alice Cooper y ustedes van a escuchar la versión hecha por Bon Jovi, esa que quedó afuera, o sea, la versión demo, y se van a dar cuenta al escucharla, si tienen bastante escuchado House of Fire, hecha por Alice Cooper, que Alice Cooper la mejoró y la engrandeció un montón más de lo que fue la versión de Bon Jovi. Pero está bueno escucharlo también, ya que estamos recordando estos a 30 años de Trash de Alice Cooper, escuchar la versión House of Fire hecha por Bon Jovi en versión demo de esos que quedaron afuera. Vamos entonces, cerramos este bloque de a 30 años con ya les digo, con el tema Bed of Nails, cama de uñas, por el señor Alice Cooper. línea de comunicación brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Yeah. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con su campera de cuero. Y metales brillan al sol, provocan al mundo nuevo. Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Richard Cottingham nació un 25 de noviembre del año 1946 en el siempre conflictivo barrio neoyorquino del Bronx. Allí, en dicho barrio se crió, poniendo rumbo junto a su familia en Nueva Jersey, cuando él tenía 12 años de edad. Instalado en una familia de lo más normal, comenzó a cursar estudios en New Jersey, y ahí, en el colegio, se hizo complicado encontrar amigos, al parecer porque era poco sociable. Con 15 años recién cumplidos, cambió de escuela y comenzó a relacionarse, por fin, con compañeros de su clase. No llegó a ser extremadamente popular entre los chicos y sobre todo las chicas, pero sí comenzó a llevar una vida social un poco más habitual. Durante esa época de su correcta vida, Richard era corredor amateur, por lo que le gustaba mucho el deporte. Su primer trabajo con 18 años recién cumplidos fue en una agencia de seguros. Hasta acá podríamos decir perfectamente que la vida de Richard era completamente normal, algo que sorprende ya que casi todos los asesinos en serie en su infancia y adolescencia ya mostraban ciertas carencias personales, sin embargo, él se salía de lo habitual. En el año 1967, como si hubiese sido poseído por el mismísimo diablo, Richard asesinó por primera vez en su vida a una joven de 29 años y madre de familia, llamada Nancy Vogel. El cadáver de Nancy apareció en su propio coche, muerta por estrangulamiento. Su cuerpo desnudo evidenció que Richard abusó de ella sexualmente, aunque esto nunca pudo ser demostrado. Sin embargo, el primer contacto de Richard con la justicia fue tras cometer un delito al ir conduciendo borracho, y por esto fue detenido 2 años después de su primer asesinato y condenado a pagar una multa de $50 e ingresó en la cárcel solamente por 10 días. Prácticamente una broma. Cuando salió de la cárcel, se casó y tuvo 3 hijos. Todo en su vida volvió a la normalidad hasta el año 1979, cuando su mujer se enteró que la había engañado con varias prostitutas callejeras y decidió divorciarse de él y marcharse con sus hijos lo más lejos posible. Entre los años 1977 y 1980, llegó la que sería la gran masacre de su vida, asesinando 5 mujeres. 10 días antes de la Navidad del año 1977, asesinó una vez más. La joven mujer radióloga, que respondía al nombre de Mary Ann Carr, fue hallada muerta cerca de un hotel, con sus piernas amputadas, pechos extirpados y con mordidas en todo el cuerpo. Lo único que se podía apreciar de su cadáver a simple vista era su torso. De ahí, el seudónimo por el cual Richard Cottingham iba a ser mundialmente conocido, The Torso Killer. En marzo de 1978, mientras Richard se emborrachaba en un bar, vio a una joven que le llamó la atención y fue en su búsqueda. Karen Schilf. Karen Schilf era su nombre, la cual comenzó a conversar con Richard mientras éste la drogaba echándole algo en su bebida. Cuando la chica se quedó dormida, Richard la violó en una habitación de un motel de carretera y posteriormente, creyendo que estaba muerta, la dejó tirada cerca de una alcantarilla. La chica no murió, pero nada pudo aportar a las autoridades, ya que no recordaba absolutamente nada de lo sucedido. Así fue como algunas de las chicas lograron sobrevivir a este despiadado animal. diciembre del año 1979, Richard contrató a dos prostitutas en una habitación de un hotel. Las dos prostitutas fueron torturadas hasta la extenuación, violadas reiteradamente y posteriormente asesinadas de una forma totalmente atroz y brutal. Richard decapitó a las dos chicas, les amputó sus manos y posteriormente se llevó de recuerdo dichas partes de su cuerpo y prendió fuego a la habitación del hotel, con la evidente intención de borrar pruebas. 19 años tenían ambas mujeres. En 1980, asesinó a otra meretriz de 19 años de edad, a la cual se la comió literalmente hablando, apareciendo la pobre muchacha sin pechos, sin piernas y con los brazos completamente repleto de mordidas. Solo su torso, una vez más, fue lo único que se podía identificar a simple vista. Aquel día, sin embargo, Richard cometió un grave error: dejar una llave suya en la habitación del horror. Su último asesinato oficial fue el de otra joven prostituta de nombre Jean Rayner, a la cual la abrió en canal con su navaja, en un acto absolutamente repugnante y totalmente desgarrador. Su gran predilección eran las mujeres rubias y jóvenes. Casi todas sus víctimas cumplían con dicho perfil, y no todas eran prostitutas. Una joven de 18 años sería la que acabaría para siempre con su carrera criminal. Esta chica, que no era prostituta profesional, decidió llegar a Nueva York sin dinero, topándose con el desquiciado Torso Killer. Rubia, joven y fácil, perfecto para Richard Cottingham. Sin embargo, y a pesar de tenerla atada, morderla y violarla, no logró terminar con su vida. En su momento, la joven confesó a las autoridades que Richard le había pagado $200 por acostarse con ella y le dijo una frase que decía lo siguiente: "Eres una puta y te voy a castigar por eso". Los gritos de la joven llamaron la atención de los propietarios del hotel donde se estaba dando estos execrables actos y llamaron a la policía, la cual se apersonó en el lugar y dieron por fin caza al asesino de torsos. Tras realizarse el juicio, Richard Cottingham fue declarado culpable de al menos 6 asesinatos y condenado a la pena de 100 años de cárcel. Confesó todos sus crímenes e incluso dijo que había matado a más de 100 jóvenes mujeres repartidas por todo Nueva York. Intentó suicidarse en 2 ocasiones sin lograrlo. Actualmente, The Torso Killer sigue cumpliendo condena en una cárcel estadounidense, en el módulo de presos extremadamente peligrosos. Con fuerza gemía y lloraba, arrastraba su figura y amor.

bloque Aquellos Gigantes Desconocidos, viajamos a tierras niponas, la tierra del sol naciente, para presentarles una banda nacida en la segunda mitad de la década del 70 y que terminó siendo una real sensación en aquellas tierras orientales. Acabamos de escuchar a Lazy, y esa guitarra en forma de cabalgata era ni más ni menos que el gran Akira Takasaki. Pero acá no terminan las sorpresas, porque quien escuchábamos detrás de los parches era Muneta Kaiguchi. Ya tenemos dos futuros loudness. El tema que acaba de sonar acá en la 141 de Brigadas fue Dreamer y pertenece a su sexto y último trabajo, editado en 1980, unos pocos meses antes que la banda se disuelva y tanto Takasaki como Iguchi sigan juntos haciendo historia dentro del heavy metal japonés. En sí, nos vamos a abocar más que nada a este último trabajo de Lazy, que es en donde encontramos a la banda más afianzada dentro de los sonidos duros que buscaba una parte de sus integrantes, sobre todo Takasaki e Iguchi. Pero la historia comienza 4 años antes, en realidad con la edición en 1977 de su disco debut, al cual titularon This is Lazy, convirtiéndose casi en forma espontánea, se podría decir, en verdaderos ídolos de la juventud nipona. Vamos a recordar de que Takasaki llega a Lazy luego de haber ganado con solo 14 años un concurso de guitarras en la televisión japonesa. Cada integrante de Lazy, esto es lo loco, poseía un sobrenombre. De esta manera, Akira era Susi y Muneta Kaiguchi era Davi. También se caracterizaban por otra cosa los muchachos, y era que presentaban uniformes especiales. Pueden entrar a nuestra página en Facebook, en donde estamos posteando todo lo relacionado a esta misión 141, y ver con sus propios ojos dichos uniformes. Ahí hay una fotito tanto de lo que es el último disco de 1980 y pegadito una foto de los Lazy's en su conjunto, todos juntitos con esos uniformes especiales. Pero más allá de la banda de haber sido netamente algo creado netamente comercial, los conciertos tomaban un carácter diferente, ya que tenían la libertad para interpretar otro tipo de canciones. Entonces, los tipos se jugaban con, por ejemplo, versiones de UFO, Steppenwolf o Michael Schenker Group. O sea, no se andaban con chiquitas los muchachos. De alguna manera, esa doble personalidad del grupo fue la que los terminó llevando a la disolución. Ya lo había dicho. Por un lado, una parte de sus integrantes que quería seguir la beta comercial, y por el otro lado, un sector que trataba de endurecer el sonido. Algo que se empezó a consolidar con la edición de su cuarto disco, al que titularon Rock Diamond, y que terminó certificándolo con su sexto y último LP de 1980, llamado Uchusen Kikyugo. Me salió bien. Lo practiqué tantas veces que me salió bien. Uchusen Kikyugo. Bueno, pese a lo que muchos creen, no solamente Akira Takasaki y Muneta Kaiguchi llegaron a la fama mundial luego con Loudness. Ya la fama la tenían con Lazy, pero más que nada en lo que era Japón. También quien llegó a ser mundialmente famoso fue su cantante, quien terminó siendo una especie de superestrella del anime. Estoy hablando de Hironobu Kageyama, que se hizo mundialmente famoso por ser el intérprete de innumerables canciones de anime. Entre esas innumerables canciones de anime está la de Dragon Ball Z. Y el tipo, donde hay convención de anime, seguramente está Hironobu Kageyama. Es más, estuvo acá en la Argentina hace ya algunos años atrás, al cual lo promocionaron como una superestrella del anime y como el intérprete de, entre tantos anime, más que nada el de Dragon Ball Z. Vamos a escuchar entonces un tema más de este último disco del año 1980, más allá de que después la banda regresó en un par de oportunidades, se juntaron y creo que sacaron un disco más que es del año 2008, pero en sí la discografía de Lacey data de 1977 a 1980, con este último disco final, que es donde más endurecieron sus sonidos. Como ya lo repetí y como lo sabe casi todo el mundo, luego vendría la historia de Loudness. Vamos a escuchar un tema más de ese sexto disco, entonces, en esta emisión 141 de Brigada, sexto disco, repito, que se llamó Uchuzen Kikyugo, y lo que vamos a escuchar se llama Dreamy Express Trip, algo así como un viaje de sueño express, creo yo. Vamos con eso. Lacey, la banda pre-Loudness, para todos ustedes. Thank you.

Brigadas. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Como es ya habitual en nosotros, estamos escuchando la cortina de Deep Purple, Time for Bedlam, y eso quiere decir que estamos llegando al final de este regreso, de este retorno final para este programa, nueva emisión de Brigadas, repito, nuevo regreso, y no podíamos dejar afuera, obviamente, el bloque de novedades. Hoy estuvimos cortos con el bloque de novedades. Lo que acaba de sonar es una banda que en el año 2013 a los amantes del thrash metal nos sorprendió a todos, porque era una especie de banda familiar. Estoy hablando de la familia Souza. Y si digo Souza, estoy hablando de Cetro Souza, cantante emblemático de Exodus. Hatriot se llamaba la banda, aquel disco del año 2013 fue Heroes of Origins. Después tuvo otro lanzamiento al año siguiente, en el 2014, que se llamó Dawn of the New Centurion. Y recientemente, ahora en el 2019, vuelven con From Days into Darkness. 5 años sin noticias y ahora nuevamente lo tenemos con nosotros. Así sonaba Hatriot. Lo que acabamos de escuchar va a estar incluido en este nuevo disco que sale justamente mañana, 26... dentro de 2 días, pasado mañana, 26 de julio, el tema Ethereal Nightmare. Y bueno, como dije, forma parte de From Days into Darkness, disco esperado por muchos. Y con algo loco, porque ustedes lo habrán escuchado y habrán dicho, sí, se nota la voz de Cetro Souza. Pero Cetro Souza no está en este nuevo trabajo, sino que están sus dos hijos. Cetro Souza sigue trabajando con Exodus, quedó fuera, se fue para lo que es este tercer lanzamiento. Y lo tenemos a Cody Souza en el bajo y haciéndose cargo de las voces, y a Nick Souza en la batería, los dos hijos de Steve Cetro Souza. Después conforman la banda Costa B en guitarras y Justin Sakowa en la otra guitarra, la dupla guitarrística de Hatriot. Después de 5 años lo tenemos con nuevo trabajo y más o menos marcando el final de esta emisión 141 de Brigadas. From Days into Darkness va a ser, como dije, el primer trabajo con Cody Souza al micrófono. La portada, que ya la van a poder ver, ya está posteada en nuestra página de Facebook, esto es Brigadas Ariel Crow Radio Show, ahí posteamos todas las portadas de la música que sonó en esta emisión 141, fue creada por Paolo Girardi. Es una obra muy simbólica que presenta temas basados en horrores sobre el fin del mundo, la hipocresía que rodea la religión y líderes mundiales corruptos, así como la masacre ofrecida en los últimos días de la humanidad. Nos vamos, nos despedimos de esta emisión 141, espero que les haya gustado, espero que les haya parecido que estuvo bastante completa en el tema musical y también en lo que se refiere a la data que fuimos tirando en cada uno de los bloques. Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Recuerden que este programa va a tener sus repeticiones los lunes a partir de las 21 horas por Asalta Mata Radio Rock. Los martes, me voy a fijar bien, más allá de que hayan escuchado la cortina en donde se nombraba a cada una de las repeticiones, los martes a las 21 mediante Vértigo Rock, y los sábados a partir de las 14 por partida doble en Metal Argentum, y a partir de las 21 por De Montre Radio. Mientras tanto, nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, el próximo miércoles a partir de las 21 horas y hasta las 23 por Bunker Radio Rock con la emisión 142 de Brigadas. Nos vamos, como no podía ser de otra manera, con el gran genio, figura y cantante de todos los tiempos de heavy metal, Ronnie James Dio, haciendo Angry for Heaven. Será hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por estar ahí.